Verbos completamente irregulares. Ir. Vaya. Vayas. Vaya. Vayamos. Vayáis. Vayan. Estar. Esté. Estés. Esté. Estemos. Estéis. Estén. Ser. Sea. Seas. Sea. Seamos. Seáis. Sean. Saber. Sepa. Sepas. Sepa. Sepamos. Sepáis. Sepan. Haber. Haya. Hayas. Haya. Hayamos. Halláis. Hayan. Dar. De. Des. De. Demos. Deis. Den. Jugar. Juegue. Juegues. Juegue. Juguemos. Juguéis. Jueguen. Recuerda que el verbo haber en español se usa solo como auxiliar y en la tercera persona singular para indicar existencia. No creo que haya ninguna farmacia en este pueblito.